Nosotras, desde la SER, Sociedad Ecológica Regional, también convocamos en este día contra la explotación de la madre tierra y contra la explotación de nuestros cuerpos, contra este sistema que es una lógica de extractiva a todo nivel. Queremos alertar a la comarca que en las nacientes del río Chubut han permitido cateos para explotar la minería de oro, de cobre, de zinc y otros minerales más en las nacientes de este río. Esto es también en una zona de área glaciar. Nosotros convocamos porque los glaciares están en peligro, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero hay que decirlo. Los glaciares hoy iban a también correr riesgo, iban a tratar la modificación de esta ley, que lo que significa es explotar las nacientes de agua de toda la población de este país. No pudieron hoy, pero lo van a intentar en estos días. El oficialismo se retiró de la Comisión de Ambiente en un álgido debate, si se puede decir debate, porque no soportan una discusión de este nivel. Pretenden con tecnicismos vacíos atacar lo que la ciencia dice y que ha supo conseguir en este tiempo, que es esta ley superadora de glaciares a nivel mundial. Obviamente que es porque vivimos en una zona de cordillera donde tenemos las reservas de agua dulce y que por eso surgió esta ley, por luchar también contra la mega minería. Surgió desde la lucha de los pueblos, en la defensa del agua. Entonces, también alertamos que en todas estas sesiones extraordinarias van a intentar voltear la ley de glaciares. No hay que permitirlo. Así que, en contra de esta lógica de este gobierno de explotación a todo nivel, nos sumamos, abrazamos las luchas de este pueblo y mucha fuerza para todas las organizaciones, vecinos, vecines. No permitamos que nos avasallen más.